por causa de males se verían a Jimbo. Menderushkan kawis niras, a ver si canis miriquari al male se verían y tania. Menderushkan kawis niras, ingia, por causa de males se verían a Jimbo. Menderushkan kawis niras, Marian Male, Severian y Tania. Hueran, hueran, Severiana, Fisquia, Xingia, Kakichuel, Menderushkan, Kawis, Niras. A ver si canis, miri, Marian Male, Severian y Tania. Vender.